La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a este lunes 25 de mayo del año 2020, arrancando la décima semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, Fer. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué haces, G? Estás preocupado, te veo con el ceño fruncido. No, sí, vos decís. Tanto se ve con esa maldita camarita que estoy a punto de apagar, entonces. ¿Para qué nos ponemos las camaritas para vernos los senos fruncidos? No. Estoy acá distendido, terminando de editar algunas cosas que vamos a disfrutar en el programa de hoy. Llegué con lo justo más que nunca al programa hoy. Pero bien. Lunes, feriado, como todo. Después de discurso, día patrio. Sí. Muchas cosas en el día de hoy. Nada de lo que pueda haber estado haciendo hoy desde temprano se comparará con la agitación de cualquiera de los últimos 25 de mayo aquí en La Retaguardia a esta hora. Que nosotros solíamos convocar a las 12 al locro, o sea que a las 10 era el momento del pánico. Era el momento en el que yo decía, no va a venir nadie. Que Euge, por lo bajo, ¿no? Para no contagiar ese clima, yo le decía a Euge, no va a venir nadie. Euge me decía, siempre decimos lo mismo, cada vez viene más gente. Efectivamente así venía sucediendo hasta que dejamos de hacer las fiestas. Y bueno, y el momento del arreglo de la sala Cachito Fugman, la tensión del locro, que no se te pegue el locro en la olla gigante, en el fondo. Alguien tiene que estar para revolver, sí o sí. ¿Quién tiene los vasos descartables? Y así, gritos y pedidos de un lado a otro, en esa tensión previa a recibir a compañeros y compañeras aquí en el locro de La Retaguardia, que tanto extrañamos, ¿no? Así que desde ayer que ya estábamos mandándonos fotos del locro del año pasado, de la preparación, que también es todo un hito para nosotros interno, de la preparación de la primera tanda, de la primera olla de locro que se hace el día anterior. Bueno, en fin. Algo de eso de todas maneras vamos a estar viviendo en el día de hoy, de ese locro para quienes están acostumbrados a compartir en la retaguardia el locro del 25 de mayo. Bueno, de alguna manera vamos a estar cerquita ahí, no sé, por ahí podés imaginarte cerca de las 12 del mediodía que estás saboreando ese locro a través de canciones, momentos que se han vivido los 25 de mayo en la retaguardia. Uh-huh. También, aparte de esos momentos, vamos a estar hablando de diferentes cosas que estuvieron pasando que tienen que ver con, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada entrevistamos a Mariana Romero, una periodista de Tucumán, por una desaparición forzada que tenía que ver con Luis Armando Espinosa. Finalmente apareció el cuerpo después de 7 días. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar hablando con la abogada de la familia, con Cintia Campos, sobre toda esta situación. También vamos a hablar con Martín Reartes del Frente Popular Darío Santillán sobre el incendio que... Lo que están denunciando es que lo provocó la bonaerense en casillas del barrio 13 de Julio en San Martín. Esto ocurrió el sábado por la noche, son terrenos que están tomados desde hace un tiempo y bueno, los incendiaron. Así que queremos saber qué es lo que estuvo pasando y qué pasó con esas familias después del incendio. Por supuesto, vamos a estar hablando como todos los lunes con nuestro compañero Alfredo Grande sobre la nueva anormalidad, tal vez sea alguno de los temas que vamos a estar hablando. Vamos a recordar también a El Topo, Alejandro Cabrero Britos, músico, militante, bueno, un amigo de la retaguardia, un año de su partida física, vamos a recordarlo y va a haber un montón de personas que van a estar recordándolo porque, bueno, la verdad es un tipo... muy, muy querido, uno de esos imprescindibles que se nos fueron y nada, teníamos muchísimas ganas de recordarlo y compartir todo ese recuerdo con ustedes. Uh-huh. Hay consigna también para el día de hoy. Hay consigna, única por ahora, única consigna, no hay consigna blue por aquí. Viste que igual la consigna blue se gesta en cualquier momento, por parte nuestra que generamos bastante confusión o tal vez por la voz de nuestros oyentes y oyentas. A mí me gustaría que esta consigna, no sé si te animás, también la puedas cantar de repente con un mensaje de voz. ¿A mí me decís? No, al oyente le estoy hablando. Menos mal. Al oyente. Vos si te animás también, Fer. No, ni mamado. Bien, la consigna del día de hoy. ¿Con qué canción harías un cántico de marcha o de cancha? ¿Con qué canción harías un cántico de marcha o de cancha? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Yo soy el complicador de consignas. Tiene que venir el... ¿Me tenés que decir con qué música le pondrías otra letra o me tenés que traer la letra también? No, podés decir con qué música. Vos agarrás y decís, y por ahí hay otro letrista. O lo que se te ocurra. Si se te ocurrió escribir un... la letra y decís, a mí se me ocurrió esta letra y fíjense, no sé, lo dejamos, no vamos te lo aceptamos a libremente, haz lo que quieras, si te animás a cantar un así, estaría buenísimo también, hace lo que una quieras. Canción nueva de esas que no suenan, sí. Otra vez escuchamos alguna canción de Sergio Denis que decíamos, esta es la típica que suena en la cancha, bueno, y tantas, ¿no? Que por ahí no te das cuenta que decís, es esta, bueno. Sí. Bueno, ¿tenés alguna nueva canción? También la compartís. Bueno, si nos dicen, díganos claramente quién la canta y cómo se llama la canción, porque el operador es medio lento, entonces necesita que le den tiempo para así acompañar la canción con el mensaje, ¿no? Tengan en cuenta eso. ¿Arrancamos con música? Arrancamos con música, ¿te parece? Con música en vivo, aquí, dijimos, mirá, vamos a arrancar. ¿Música de locro? Vamos a arrancar con música de locro. Y vamos a arrancar con este señor que está siempre. No falta ni una sola vez, ¿eh? Hay fiesta en la retaguardia y el chabón viene. Es más, te juro, ¿eh? Pero te juro que no lo invitamos ya a que venga a cantar. Pero Abelardo Martín en algún momento llega ahí con su guitarra al hombro. Y sabemos, y la gente que viene aquí sabe, que él en algún momento se va a poner a cantar. Linda la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. hacienda permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Sin problemas de clase y de credo religioso, podemos ver en la tele cómo revientan al Juan y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o secuestran, un exceso nada más. Que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia en invierno y en verano, banderas de Che Guevara agitada por cipayos. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o secuestran, un exceso nada más. Y a Santiago lo chuparon, a Rafa lo fusilaron. Yo nago a las RM de estos gobiernos de mierda que tenemos que voltear. Soy luchador, soñador y marxista libertario. Soy un alto. Ayer había una nenita, vi un ahí en las redes sociales, que hablaba, le decía a Piñera, no a Piñera. Piñera dice, mi papá vino a casa baleado, y dice, ¿te parece? Estaba con esta cacerola y esta olla, ¿vos te parece que esto es terrorismo? Y entonces hay un tonto decía, esa chica está adiestrada, decía, mentira, los chicos saben. Así son los shows de Abelardo, un canto y una anécdota y una vinculación con lo social y lo político siempre presente. Nos encanta que sea parte de las fiestas de amor y resistencia y de los locros de la retaguardia. Así que, ¿quién te dice que en algún momento de esta mañana, hasta las 12, quizás lo volvemos a escuchar? Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y finalmente llegó el día del anuncio, otra vez un día sábado. Alberto Fernández, presidente de la Nación, junto a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunciaron la extensión de la cuarentena. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive, el ASPO, ¿ok? Y vamos a seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Solo quiero pedirles a los habitantes de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires algo. Los casos crecieron desmedidamente, se incrementó el 100% los contagios. Les pido que en lo posible se mantengan en sus casas. Hasta el día del periodista es que se prolonga este aislamiento. ¿Por qué dijo el ASPO? ¿Lo dijo así como que, qué? Como por un momento decís, ¿qué? ¿Por qué no dijiste el aislamiento, en la cuarentena? No sé, fue como medio encriptado el mensaje de Alberto Fernández, que por momentos se enojó muchísimo, ¿no? Como que lo vimos crecer esos enojos a través de las distintas conferencias de prensa. Venía más tranquilo, más en una cosa de profe, más amigable. Ni empezó a tener otro tipo de reacción. Desde ya la conferencia pasada lo empezamos a ver más enrojecido, que nos preocupábamos desde Hasta que vuelvan los abrazos, ahí cuando seguíamos en vivo la conferencia de prensa por fuera de aire, ¿no? Porque era un fin de semana, pero conectados en el grupo, y decíamos, ¿qué le pasa que está tan rojo? Bueno, hay... Igual también. El crecimiento con el enojo se fue acrecentando. Hay un punto en el que me preocuparía que no estuviera preocupado, digamos, ¿no? Porque. Enojado, dije igual, ¿eh? Sí. Más que preocupado. Sí. Es que estuvo, se empezó a mostrar más enojado. Sí. En las primeras veces no. Estaba súper amable, conciliador, más sonrisa. Bueno, uh-huh. Fui creciendo el enojo. Y en esta oportunidad creo que el enojo ya se. No sé, fue acompañado así con unas palabras mucho más enérgicas, aparte de su color de piel que se torna un poco más morado. Claro, claro. Bueno, la cuestión está más complicada, ¿no? En el día a día, claramente. Me imagino las tensiones que se deben vivir en el poder, los tironeos. En un momento, digamos, si había tironeos en los momentos en los que todavía no había tantas personas infectadas, me imagino ahora el lío que debe ser intentar tomar decisiones, digo, por un momento, más allá de que nadie lo obligó a estar ahí, él eligió estar ahí y tiene que bancarse esa situación, también me imagino, no para Alberto Fernández en particular, digo, me imagino que estar en un espacio de tomar decisiones en este momento en cualquier país del mundo, la verdad, sinceramente, yo te la regalo, yo me quedo acá en la radio haciendo radio, digo, no. Me parece que debe ser complicado, ¿no? Saber cuál es la decisión correcta en el medio de tanta ignorancia sobre el asunto, uh-huh. ¿No? Sí, hay algunas respuestas, de todas formas, más allá de que fue como algo constante que se decía, no vamos a responder chicanas, no es necesario. Creo que algunas cosas que se fueron diciendo fueron respuestas, por ejemplo, Patricia Bullrich cuando dijo, ¿qué me importa cuánto dura la cuarentena? Si en 2 semanas quintuplicaron los casos, no es que sea una ciencia exacta, somos hombres, mujeres que estamos viviendo un lugar con un virus donde nadie sabe cómo se cura, donde, bueno, ¿qué va a durar lo que tiene que durar la cuarentena? Yo creo que, esas fueron respuestas, ¿no? Uh-huh. No vamos a entrar en chicanas, pero fueron respuestas sin nombrar ni sin decir directamente a quién. Bueno, vamos a escuchar bien. A Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, que hace un montón que no lo escuchamos. Mucho. Sí, es cierto. El informe diario. Lo que pasa es que nos dio ganas porque, bueno, no vamos a explicar. Te extrañábamos, Carla. Pero, dale. Vamos te extrañábamos, a Carla. Te extrañábamos. El 84% de los departamentos de Argentina no tienen casos hace más de 14 días. O no tuvieron nunca casos confirmados, o son solo casos sospechosos, o hace 15 días no tienen nuevos casos. En ese 84% de los departamentos del país vive el 42% de la población. Y en el 16% restante vive el 58% de la población. Ese es el motivo por el cual el 84% del país continúa en la fase de reapertura programada, sigue avanzando en aperturas monitoreadas. O sea, Bisotti confirmó lo que históricamente sabíamos este país. El problema somos los porteños y las porteñas. Siempre, ¿no? Siempre lo fuimos en todos los casos y en toda situación. Yo estoy esperando cuál es el momento en el que, ¿viste esas películas yankees de fin del mundo en el que toda la gente se va con el auto al mismo tiempo y se produce el estancamiento en la autopista? ¿Cuándo es el momento en el que todos nos vamos de esta maldita? Para seguir demostrando que somos muy porteños, porque si nosotros somos el problema, tenemos que quedarnos acá y que se resuelva y no ir a contagiar a nadie más. No, si no arruinamos vámonos. A ese 84% sí. que está bien, que no está registrando casos, es como que la arruinamos. Pero es que el problema. Dejemos ser feliz al 84%. Pero es que el problema no somos las personas, es el lugar, es el hacinamiento. Huyamos. Y claro, hagamos si una en cosa. Este momento lo hacemos, se lo llevamos. Venimos a compartir el virus. Yo propongo a nuestros oyentes y oyentas que a las 12, antes no, porque nosotros no podríamos, pero a las 12, cuando termina el programa, todos agarramos nuestros autos, los que tenemos autos. Y los que no, bueno, nos avisamos vos, Giselle, no tenés auto, con Nico, con Maca, les hacemos 3 lugares, creo que alcanza. Y nos vamos. Y nos vamos todos al mismo tiempo, bueno, y listo. Te cuento que los controles se pusieron más estrictos, no es un buen momento, y aparte, insisto, protejamos al 84%, que está hablando del 42% de la población. Somos igual, está bueno eso. Somos esenciales, somos periodistas y podemos transitar libremente por la ciudad. Conciencia, Tevele, pero vayámonos después de que termine esto. No le llevemos el virus a nadie. Bueno, vamos a continuar escuchando a quienes comandan este país. Por ejemplo, bueno, ahí en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, que dio su conferencia de prensa. Estuvo el sábado con Alberto Fernández y ayer estuvo con los funcionarios del gobierno de la ciudad. Claramente llevamos ya 2 semanas seguidas de un aumento sostenido de la cantidad de contagios. Dijimos siempre que el principal riesgo en la República Argentina tiene que ver con la gran densidad que tiene toda el área metropolitana y especialmente la Ciudad de Buenos Aires, con la característica adicional de la Ciudad de Buenos Aires, que es la enorme circulación de gente que entra y sale todos los días. En tiempos normales se duplica la población de la ciudad durante el día. Tenemos otro factor adicional, que es el tema de la pirámide poblacional que muestra una ciudad con una muy, muy alta preponderancia de adultos mayores. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta hablaba de que también se quintuplicaron en las últimas 2 semanas los casos. Y algo para continuar evaluando y analizando, se sigue insistiendo con esto de la densidad poblacional en las villas, sí. Que nosotros venimos diciendo desde acá y nosotras que no es tanto la densidad, porque, bueno, se han registrado que, por ejemplo, Caballito tiene una densidad poblacional tal vez similar, uh-huh. Pero sí las condiciones tienen que ver más. Pero bueno, es claro. para seguir analizando, porque es un discurso que se está instalando muy fuerte, esto de la densidad poblacional. Incluso decía, es que se construye en alto, bueno, decía cosas como que empiezan a hacer incluso más ruido, que, bueno, tal vez es sí. Ignorancia y desconocimiento y tienen que estar abierto a otros análisis. Vamos cada vez más a la estigmatización de los barrios populares, de las villas. Ayer se tomó una decisión, seguramente en el correr del programa quizás lo profundicemos, pero se conoció una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de alguna manera aislar un barrio popular entero en el límite entre Quilmes y Avellaneda, porque había muchas personas contagiadas, y la manera de resolver el asunto era aislando el barrio. Es aislando el barrio con fuerzas de seguridad. Es tremendo, por donde lo mires es tremendo. Sanitariamente es tremendo, porque vos no... lo único que haces es, digamos, que se propague el virus entre la población de ese barrio. Y es tremendo, ni hablar desde lo político, ¿no? No harían eso con un barrio de clase media, de ninguna manera. Uh-huh. Ese destrato de que siempre para los barrios populares haya fuerzas de seguridad como solución, creo que a esta altura debería ser inaceptable. Y es cada vez más aceptable. Es parte de esa nueva normalidad, parecería ser, ¿no? De la que seguramente nos hablará Alfredo Grande después. Es tremendo. Continuamos escuchando voces. Hoy estamos muy porteños, porteñas, pero bueno, fueron quienes más estuvieron en los medios de comunicación. Hablo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que sigue en campaña. Así que bueno, vamos a escuchar a Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a continuar con 38 accesos habilitados para ingresar y egresar desde la Ciudad de Buenos Aires. 14 de ellos van a ser los que van a tener la posibilidad de ser utilizados por automóviles particulares, y el restante va a estar además especializado para trabajadores de la salud, de la seguridad, para vehículos de logística. 430 agentes de tránsito junto con los 250 policías de la ciudad van a intensificar los controles en estos puntos, y junto con el nuevo permiso que se comenzará a tramitar a partir del día de hoy, se vincularán los permisos a las patentes de los vehículos. Respecto del transporte público, lo que vamos a estar haciendo es controles específicos a los pasajeros de colectivos que ingresan, por ejemplo, por el puente Alsina en Sáenz, por Juan B. Justo en Liniers, Rivadavia también en Liniers, en los distintos corredores donde se concentra la alta demanda y tráfico de pasajeros de transporte público. Vamos Para agregar a lo que decía Juan José Méndez, 11 estaciones de trenes se van a cerrar. Estas son Rivadavia, Lisandro de la Torre, 3 de Febrero, Colegiales, Coglan, Drago, Pueyrredón. Estas son del tren Mitre y ramales tren Tigre, Suárez y Mitre. Hipólito Yrigoyen del tren Roca, Villaluro y Floresta del Sarmiento y Presidente Iría del Belgrano Sur. Que lo que vos vas a poder bajar a esas estaciones, no vas a poder subir en esas estaciones. Esos son los métodos. Y el... ¿Cómo? ¿Y dónde me subo? ¿Me bajo ahí? ¿Dónde me subo después? No, tenés que ir a... Bueno, podés bajarte. Vos vas a trabajar y bueno, claro. son las nuevas reglas. Yo voy a laburar. Me bajo en una estación en la que después no puedo ir para regresar a mi casa. ¿Y cómo regresar? Exactamente, exactamente. Bueno, pasa lo mismo con el subte. En el subte están cerradas. Pero están partiendo de la... De la premisa de que la gente viene a trabajar voluntariamente a la ciudad. Sí, de todas maneras se está restringiendo para solamente el personal esencial, que bueno, son médicos. Está bien, pero son... por eso, si está reducido el personal esencial, ¿por qué se la complicás al personal esencial? Pero yo no la di la orden, Fernando. ¿Por qué te estás enojando conmigo? Te estoy transmitiendo solamente. Es lo que me dijo a mí también. Ayer me llamó la atención, pero esto es lo que estaban informando en el día de ayer. Que van a estar cerradas, que van a estar solamente abiertas. No sé, es para que después vuelvas en bondi. Yo qué sé. Es inexplicable. Es desde lo conceptual hay algo equivocado ahí, digamos. Si nos quieren a todos adentro, abran la caja, abran la maquinita y hagan algo para que quienes nos quedamos en casa tengamos la plata, porque si no lo que hacen es generar potenciar las diferencias sociales que implican que algunos nos podamos quedar en nuestras casas y otras personas estén obligadas a ir a laburar. A las personas que están obligadas a ir a laburar, no se las compliques. Si son menos porque a mí me dejaste en mi casa haciéndome cargo de mis privilegios. Bueno, entonces, a los que tienen que salir a laburar sí o sí, facilitar las cosas, no se las compliquen. Bueno, por ahí no se escuchan, por ejemplo, con respecto a la SUBE, que en un momento circuló que se iban a cancelar directamente para quienes no eran personal esencial, estuvieron diciendo que no están canceladas, que se van a hacer controles, pero bueno, si vos necesitas viajar, por ejemplo, ir a un hospital, bueno, podés subirte con la SUBE al colectivo. Uh-huh. Vamos a escuchar por último a Felipe de Miguel, de jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo también en la conferencia de prensa ayer en la jefatura de gobierno. Todas las personas que tenían un certificado de circulación habilitante van a tener que reempadronarse, van a tener que sacar uno nuevo, y ese certificado está exclusivamente limitado a las personas que llevan adelante tareas esenciales. Por lo tanto, el uso del transporte público y el transporte interjurisdiccional o interurbano se encuentra limitado para las personas que desarrollan actividades esenciales. En un ratito vamos a contar sobre la aplicación Cuidar y cómo sacar nuevamente y qué datos tenés que ingresar, todo sobre esta aplicación para tener el certificado y poder transitar en la calle si es que tenés y podés transitar en la calle. Pero ahora volvemos a los locros del 25 de mayo en la retaguardia. A los locros de Buenos Aires sería. Y sí, ponele que vos pensás que son todas chacareras lo que ocurren acá o rocks y esas cosas, pero cada tanto aparece algún número musical que sorprende. En la fiesta de la retaguardia fue el caso de Nili Grieco con su flauta y Leandro Ragusa con su bandoneón, que vinieron a hacer canciones de Piazzolla. Mirá vos, ¿qué te pensás? Thank you. Qué increíble instrumento el bandoneón, ¿no? Y ver a alguien tocarlo es mucho más increíble, porque uno asume que pocas personas pueden tener esa coordinación entre manejar el aire que circula por el instrumento y apretar esa cantidad de botoncitos que solo nos hacen confundir a quienes no entendemos nada, ¿no? Leandro Ragusa es quien está con ese bandoneón en sus rodillas. Nili Grieco tocando la flauta. Estuvieron aquí el año pasado siendo parte de alguna de las fiestas de la retaguardia. Hoy tendríamos que estar aquí disfrutando un locro y estamos apenas disfrutando un simple programa de radio, que igual no es poca cosa. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. La semana pasada hablábamos con Mariana Romero, periodista de Tucumán. Luis Armando Espinosa, trabajador rural de Tucumán, estaba desaparecido. Nos contaba que el último que lo había visto había sido su hermano, que la policía estaba involucrada, que de hecho había efectivos de la comisaría de Monteagudo que estaban detenidos. Eran 8 los que nos contaba que estaban detenidos en ese momento. Habló de sangre, habló de una camioneta donde las pruebas de luminol habían dado positivo. Esa era la novedad. Apenas arrancamos la charla, nos contaba esto. Uh-huh. El cuerpo de Luis fue encontrado el día viernes en el departamento de Andalgalá, Catamarca, después de una semana de estar desaparecido. Vamos a entrar en comunicación con Cintia Campos, abogada de la familia de Luis Armando Espinosa. Hola, Cintia, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Buen día a toda la audiencia del programa de La Retaguardia. No, Giselle Rivaló, Fernando de Vélez, quienes estamos aquí de este lado. Queríamos saber qué sucedió luego de encontrar el cuerpo de Luis. ¿Qué rumbo tomó la investigación? Sí, la investigación continúa ahora con más fuerza porque ya hay demasiados elementos de prueba, demasiadas evidencias que comprometen a los efectivos policiales, y una de las más importantes con la que cuenta la investigación es con la declaración de dos efectivos policiales que se habrían quebrado y habrían manifestado qué es lo que pasó con Luis, dónde fue arrojado su cuerpo y por supuesto asegurando de que ya no se encontraba con vida. Uh-huh. Y por el momento no hemos tenido acceso al expediente. Ya presentamos varios escritos solicitando las copias y también pidiéndole a la fiscal que nos permita tomar vista de todas las declaraciones de los acusados. Serían hasta el momento 9 efectivos policiales, de los cuales todos pertenecen a la comisaría de Monteagudo. Entre ellos hay una mujer, que es la que manejaba la camioneta Kangoo. Los detenidos en total son 11, 2 civiles, entre ellos un vigía que trabaja para la comuna rural de Monteagudo, y el otro detenido sería un primo de uno de los efectivos policiales. Y se está investigando, se estuvo investigando todo el fin de semana, se estuvieron haciendo pericias sin horario porque terminábamos a las 3, 4 de la mañana, y las declaraciones se hicieron también sin mediar horario, terminando a altas horas de la noche. Esperamos ahora ver el resultado de la autopsia para saber de qué manera murió, cuándo murió y cómo murió. Recién se le pudo practicar el día viernes la autopsia en el cuerpo médico forense de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán. Así que estamos a la espera de los resultados de las pericias y por supuesto ya asumimos el rol de querellante en contra de los 9 efectivos policiales que están ahora privados de su libertad. 6 tengo conocimiento que se encuentran ya en el penal de Villa Urquiza y el resto distribuido en comisarías. Uh-huh. Cintia, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Buen día. Cuando uno piensa en las situaciones, en los casos, en las causas de desaparición forzada de persona que nosotros seguimos habitualmente aquí en todo el país y tratamos de difundir, en general no se halla el cuerpo en tan pocos días de distancia desde la desaparición. ¿Qué cambió aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién habló? ¿Quiénes dieron los datos para poder llegar al cuerpo de Luis? Y tan lejos, ¿no? Lo que no hace más que probar, y esto también te lo meto en la pregunta, la aparición del cuerpo tan lejos del lugar donde los secuestraron finalmente, no hace más que probar que se trató de una desaparición forzada. Todo esto llega por la declaración de 2 efectivos policiales que se habrían quebrado. Uno es de apellido Ardiles y el otro es de apellido Paz. Las evidencias se realizaron en torno a la declaración del testigo, de Luis, del hermano de Luis Armando Espinosa, quien pudo ver que la última vez que estuvo con vida su hermano, la última vez que lo vio, fue en poder del personal policial de Monteagudo. Entonces la investigación se partió desde la sospecha de que serían estos efectivos los responsables de la desaparición. La teoría fue creciendo cada vez más a medida de que las pericias que se hacían en las camionetas, los vehículos particulares de estos agentes, iba dando positivo, a medida de que el lugar donde su hermano indicó que lo vio por última vez con vida, había manchas de sangre pardo rojizas que fueron estudiadas y que corresponderían a sangre humana, que fueron cotejadas. Luego de la orden de detención de los 9 efectivos policiales, uno de ellos logra quebrarse, luego lo hace el otro, y los datos que ellos brindaron fueron clave para el descubrimiento del cuerpo de Luis. También fueron clave para cambiar el rumbo del rastrillaje, porque en un primer momento se lo estaba buscando en la misma jurisdicción donde desapareció, en la zona de Melchor, Los Romanos, en la zona del dique El Frontal. Se lo buscó por tierra, por agua, por aire, y no se pudo dar con el paradero. Con el correr de los días ya la hipótesis de que estaría en el lugar fue desvaneciéndose, y pudo confirmarse esto tras la declaración de estas personas que se habrían quebrado. y la búsqueda se orientó para la zona de Alpachiri, subiendo al cerro por la ruta 65 que nos lleva a la provincia de Catamarca. Una vez que la búsqueda se realizó en esa zona, se tuvo que implementar métodos tecnológicos, un software especial para poder localizar, todo en base a lo que los efectivos habrían declarado. Finalmente se lo pudo encontrar ahí en esa zona, lo encontró su propio hermano, él participó de la búsqueda junto a otros amigos. Por supuesto, se organizaron de manera adecuada y dirigidos por el personal policial también de la zona y Grupo Cero de acá de la Policía de Tucumán. Su hermano Manuel Espinosa fue quien logra descubrir el cuerpo ya en la zona de la jurisdicción de la provincia de Catamarca, precisamente a unos 150 metros del límite que separa Tucumán de Catamarca, a unos 150 metros aproximadamente de profundidad del precipicio. En esa zona hay muchísimo precipicio, muchos animales y mucha vegetación. Por suerte ellos son gente de campo, que saben manejarse en el monte, y eso también colaboró muchísimo a la policía, ¿no?, para poderlo encontrar. Era lo que a todos nos tenía desesperados. Finalmente sabíamos ya nosotros que él no estaba con vida, pudimos encontrar el cuerpo y fue al otro día objeto de pericia y se realizó, por supuesto, la correspondiente autopsia, donde yo estuve presente y pude ver que el cuerpo de Luis se encontraba amarrado a una colcha de color gris de lana, y junto a esa colcha por encima tenía una bolsa de plástico de color blanco y negro, y se encontraba desnudo, sin sus pertenencias, sin su ropa, sin sus zapatos, solamente vestía un boxer negro con rayas azules. Eso es lo que pude observar, y por supuesto su cuerpo ya estaba entrando en un estado de descomposición, y parte de su rostro habría sido extirpado, la mitad de la cara para ser precisa, por animales de la zona, que es lo que se cree, porque todavía no tuvimos acceso al informe, a la conclusión de la data de la muerte, el horario y la forma en la que habría perdido la vida. Estamos hablando con Cintia Campos, abogada de la familia de Luis Armando Espinosa. Con todo el relato que estás haciendo, recordamos los primeros videos que circularon de los rastrillajes y la mamá de Luis Armando Espinosa diciendo que no busquen ahí, y efectivamente tenía razón. Cuando hablamos la semana pasada con Mariana Romero, la periodista, nos contaba que había 8 policías detenidos. Vos ahora relatás que hay 11 personas detenidas. También tiene que ver en que hay 3 personas más involucradas con las declaraciones de los policías. Sí, bueno, Mariana te brindó al principio la detención de 8 efectivos policiales, pero luego de esa primera detención hubo una más para un policía de apellido Romano, y otra para un vigía de la localidad de Monteagudo, que prestaba servicio en la comuna rural. Y el detenido número 11 sería un primo hermano de uno de los efectivos también, que se está, por supuesto, determinando qué grado de participación tuvo en la desaparición de Luis. Dijiste que no pudiste ver las declaraciones testimoniales. ¿Esto es algo que puede denegar la justicia, o es algo especial por lo que no pudiste acceder a estas declaraciones testimoniales? La verdad, no he tenido respuestas. Yo he solicitado el día martes tener acceso a las declaraciones, ya tomando en cuenta que ellos ya habían prestado declaración, al menos 2 de ellos lo hicieron. Entiendo, debe haber sido por una cuestión procedimental o por el tema de la pandemia, la verdad no me supieron decir, pero sé que el expediente que está manejando ahora la fiscalía que lleva adelante la investigación del caso es un expediente digital. Por ende, yo he solicitado con mi dirección, con mi casillero electrónico, que me notificaran o me pasaran una copia, y hasta el momento todavía no tuve acceso ni a las declaraciones ni al resultado de las demás medidas que se están haciendo. Sí, tengo que decirlo, he participado en todas las pericias y estuve presente, pero no he podido leer la conclusión de cada una de ellas, que es lo que a nosotros nos interesa, porque la familia está todavía en una situación de angustia, necesitan saber por qué, cómo murió, a qué hora murió, si murió en el lugar o murió después o horas después, porque la teoría, la hipótesis que se maneja es que fue levantada del lugar donde desapareció, que fue que le pegaron un tiro por la espalda en la zona del omóplato, que luego de haber advertido la situación de que ya Luis no se encontraba con vida, lo cargaron en un vehículo particular, lo llevaron a la comisaría de Monteagudo, lo tuvieron tendido en el piso, le sacaron la ropa, lo envolvieron con una colcha, por encima con una bolsa de plástico, lo ataron con una piola y lo cargaron en el baúl del auto del comisario, llevándolo hacia la zona del cerro, ya el límite de la provincia de Tucumán con la provincia de Catamarca, recorriendo unos 120, 130 kilómetros del lugar donde desapareció Luis. Esa es la hipótesis que se maneja y es la que más fuerza ha tenido durante estos últimos días. Tremendo, ¿no? Cintia, ¿la causa se está tramitando en la justicia provincial? Sí, la causa está siendo investigada por la Fiscalía de Instrucción de la Primera Nominación a cargo de la doctora Mónica García de Targa, que pertenece al Centro Judicial Monteros, que es lo que corresponde por jurisdicción y quedaría al sur tucumano, a unos 170 kilómetros, no miento, debe ser 50 kilómetros de la capital tucumana. La pregunta más que nada, la pregunta más que nada tiene que ver con la carátula de la causa, porque si es desaparición forzada, pasaría a ser un delito que debería investigar la justicia federal, ¿no? Sí, en un primer momento estábamos con esa incertidumbre. Yo creo que todo esto lo va a determinar la data de la muerte, el informe de la autopsia va a ser clave, porque podremos tener con claridad un dato en concreto, si realmente Luis murió en el lugar, o fue llevado con vida hacia la comisaría de Monteagudo, o lo habrían dado muerte en algún otro lugar. Yo creo que de eso va a depender también la competencia de quién va a seguir llevando adelante la investigación. Por lo que dice su hermano y por lo que dijeron los dos efectivos policiales que se quebraron, él habría fallecido en ese lugar y por esa misma razón decidieron ocultar el cuerpo y deshacerse del cuerpo de Luis para lograr su impunidad. Claro. Si sí. La carátula cambiaría si en el caso que se pudiera llegar a probar que él fue privado de su libertad estando con vida. Sí, y vos como abogada de la familia, que digamos, si pudieras elegir una carátula, que no está entre tus facultades, pero sí podés pedirla, si pudieras elegir una carátula, ¿cuál le pondrías? ¿La de homicidio o la de desaparición forzada de persona? Yo, si tuviera en manos en estos momentos el informe de la autopsia, la data de la muerte, haría un análisis del momento en el momento en que lo ve su hermano con vida y en el momento aproximadamente que me dicen que se puede haber producido su deceso. Si logro entender o ver con claridad que el deceso se produce en un horario estimado que es muy alejado de la última vez que él se lo vio con vida, yo ahí estoy en condiciones de decir que se trataría de una desaparición forzada, de una privación ilegítima de la libertad de una persona que estaba con vida y llevada a otro lugar de encierro, de secuestro, por así decirlo de alguna manera. Pero si logro determinar por el resultado de la pericia de autopsia que él falleció en el lugar, claro, ya estamos hablando ante la presencia de un posible, de un homicidio agravado. Un homicidio y un ocultamiento del cuerpo. Claro, exactamente, claro. Ya del ocultamiento del cuerpo, porque al haberse demostrado o acreditado que ya él no se encontraba con vida, que su vida habría sido perdida en el mismo lugar, ya estamos hablando de una cosa. El cuerpo ya se transforma en una cosa y deshacerse de ese cuerpo ya entraría en lo que es ocultar la impunidad de estos responsables, y la carátula que encajaría sería la que encuadraría con la conducta, es la de homicidio agravado. Claro. La última de mi parte tiene que ver con el con la convocatoria que se está haciendo para mañana. Mañana va a haber una suerte de movilización, de manifestación, ¿no? Para apoyar a la familia. Y también quería preguntarte en el contacto que has tenido con la familia, por supuesto que uno imagina cómo están, pero igual queremos preguntarte cómo están. Sí, bueno, ahora están, es una mezcla de, por un lado, desde el día que encontraron el cuerpo de Luis, es una sensación que es lo que yo advertía, un alivio por haber encontrado el cuerpo de su hijo y saber que lo van a poder enterrar, que van a tener un lugar donde ir a prenderle una vela, ¿no? Su madre es lo que me transmitió directamente, que ella en un momento pensaba que no iba a saber más de dónde estaba su hijo, pero ella desde el primer día manifestó que su hijo ya no estaba con vida, sentía que su hijo ya no vivía, y lo único que le pedía a la justicia es saber dónde está el cuerpo de Luis Armando. Pero hoy en día hay una incertidumbre generalizada en sus hermanos, en su madre, en su padre. Ellos necesitan saber qué pasó, necesitan saber por qué lo mataron, necesitan saber por qué murió, dónde murió, qué fue realmente lo que pasó. Esa es la incertidumbre que está reinando en toda su familia hoy en día. Y por supuesto están con la necesidad de saber todo y de seguir adelante hasta las últimas consecuencias. El dolor es muy grande. Luis era padre de 6 hijos. Siempre, y cuidaba mucho a su madre, que es una persona muy enferma, la dializan, tiene problemas de diabetes, así que era el único hijo que estaba pendiente de su madre, y es la persona a la que uno menos imaginó que le iba a poder suceder algo así, porque nunca tuvo problema con nadie, siempre su comportamiento fue excelente, muy querido por sus vecinos, por los amigos que lo conocían. Fue una pena, una tristeza lo que tuvieron que pasar, pero ahora lo que se necesita saber es cómo murió, por qué murió, como lo acabo de decir, saber por qué lo mataron. Eso es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Uh-huh. Y con respecto a la movilización que te preguntaba Fernando. No, la familia va a participar de la movilización. En el día de mañana yo voy a estar en la fiscalía plantada esperando que me den copia digital del expediente o al menos me permitan tomar vista de las actuaciones, sobre todo de las declaraciones de los imputados de los 11, que es lo que nos interesa para yo poderle informar a la familia de qué es lo que declararon y quiénes fueron las personas que brindaron estos datos, por supuesto, para poder encontrar el cuerpo. Uh-huh. También están citados 3 testigos más que tienen que declarar el día de mañana, así que yo me voy a encontrar en el Centro Judicial Montero acompañando a los testigos y insistiendo sobre todo en ver el expediente. La familia va a estar en la ciudad de San Miguel de Tucumán en la marcha y nos dividimos así para poder estar al pendiente de tanto de la investigación y por supuesto ellos del reclamo que le están exigiendo al gobierno provincial y a la justicia provincial de que esto se aclare y que se sepa realmente qué es lo que pasó con Luis Armando, por qué lo mataron y cómo murió sobre todo, para poder determinar el tema de la data de la muerte. Cintia, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. Gracias. Muchas un abrazo. Hablamos con Cintia Campos, abogada de la familia de Luis Armando Espinosa. Contábamos la semana pasada que estaba desaparecido. El viernes finalmente encontraron el cuerpo de Luis Armando Espinosa en Andalgalá, Catamarca. Uh-huh. Para clarificar conceptos, por si no se entendió, el concepto de desaparición forzada de persona en la Argentina tiene una simbología muy particular, pero en lo jurídico tiene una definición que también se traslada a lo político, ¿no? Para que exista desaparición forzada de persona, tiene que haber un secuestro, tiene que haber torturas y tiene que haber la desaparición del cuerpo después. Si se llegara a comprobar que a Espinosa lo mataron en el lugar y después desaparecieron su cuerpo, eso no es una desaparición forzada de persona, eso es un homicidio con el ocultamiento del cuerpo, como tantos otros que podemos ver, que podemos leer y que podemos contar como noticia. No es una, por supuesto, una diferencia menor, y en este país no es una diferencia menor que se establezca fehacientemente si Luis estaba vivo cuando se lo llevaron de ahí, y si lo llevaron a una comisaría, si él todavía estaba vivo ahí, y en qué condiciones estuvo, y si lo torturaron y luego lo desaparecieron, porque en ese caso sí estaríamos hablando de una desaparición forzada de persona. Pero bueno, es todavía lo que falta. Y también la diferencia tiene que ver con el fuero en el que se tramite, de acuerdo a lo que establezca la justicia provincial en un momento, porque si establece que se estaría ante una desaparición forzada, se va a tener que declarar incompetente y todo empieza de nuevo en un juzgado federal. O sea que estamos en el inicio de una causa que los medios tradicionales ya van a abandonar. O sea, no podemos garantizar que no se va a seguir hablando de Espinosa, salvo que haya alguna novedad como muy fuerte, ¿no? Y nosotros pretendemos, desde no solo nosotros, la Retaguardia, sino desde los medios comunitarios, alternativos y populares, vamos a estar seguramente siguiendo esta causa, que va a necesitar más luz, porque además no fue en Buenos Aires, con todo lo que eso implica, ¿no? Más música aquí en la sala Cachito Fugman. Conozco ese rajido de guitarra. Y conozco ese también. Y conozco esta voz de Julián Bouvier. Esto explica para todos mis compas. Thank you. solo grito, resistencia, fuerza, unión, liberando en las entrañas, desgarrando nuestra voz. Esa voz que escuchás es la de uno de nuestros productores, Julián Bouvier, que en esta ocasión estaba acompañado por Sofi Pecorelli. Música aquí en la sala Cachito Fugman. Como debería ser en vivo hoy, tratándose de un 25 de mayo. Pica para todos mis compas, búsquenlos y búsquenlas en Spotify, que están ahí. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para participar de Hasta que vuelvan los abrazos en el día de hoy: ¿con qué canción harías un cántico de marcha o de cancha? Podés elegir una música y decir más, esta con esta, ármense algo, no sé, ahí elijan ustedes la letra. Podés hacer la letra, decir esta letra, a ver con qué podría ir, lo que quieras, sí. Y si nos mandas un audio completo, es como que sí. Nos sacas una sonrisa inmensa. Ahí te, y sí. Comunicás al 11 31 81 31 26. Bien, bien, bien, bien. Antes de ir a los mensajes, claro, acá es feriado, o sea, cualquiera viene a la hora que quiere, ¿cómo es la cosa? O sea, en el programa, o sea, venís y entras al estudio y ya está. Vamos a intentar de otra manera. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Mira, no te abre el micrófono, eso es como hay una hazaña. Censura intensa. Absoluta. Buen día, Giselle, sí. Gracias por esta hermosa bienvenida. Bienvenida. No como bueno. La de Fer, la verdad, pero bueno, qué va a ser, lamentable. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Sí, bien, estoy haciendo un esfuerzo gigante por hablar, como suele pasarme. Sí. Pero estoy. La historia de tu vida. Bueno, tenemos algunos mensajes por aquí. Es difícil la consigna de hoy. Admitimos. Es para por ahí estás inspirado, feriado, yo qué sé, y detenete a pensar un toque más y te la jugás y compartís con nosotros y está buenísimo. Hay alguien que pregunta por aquí a dónde es que quiero ir yo, porque yo dije que a las 12 nos tenemos que escapar de esta ciudad todos juntos y juntas. Al mismo consigna tiempo. Blues, bueno, sería una consigna blues ya. Nos tenemos que ir. Pregunta, dice que me aten a la silla, dice Julián, que no es Bouvier. Y después tengo por aquí un audio, a ver, vamos a escucharlo. Hola, buen día, queridos amigos de La Retaguardia. Bueno, soy Olga Morales, vivo en San Telmo y el 15 de mayo... Ahora que no, que estamos en cuarentena, no salimos, pero el 15 de mayo tuve que pasar por Defensa e Independencia porque tenía que ir al banco sí o sí. Y me encuentro con el mural del Topo justamente en esa esquina. Al verlo quedé así como petrificada y dije, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hicieron esto? ¿Cómo yo no sabía? ¿Cómo es posible que viva en San Telmo y no haya visto esto? Un mural precioso que lo muestra tal cual era, y como siempre lo iba, cada vez que tocaban en San Telmo los íbamos a ver. Él, me acuerdo perfectamente que siempre tocaba, le tocaba a todos y a cada uno de los que íbamos a verlo, y los músicos, los demás músicos también, pero él tenía la posibilidad de moverse, y él se movía por todo el escenario ese virtual. Él se movía por ese escenario empedrado, se movía por la calle, y siempre le tocaba a los niños, y los niños disfrutaban muchísimo de ver cómo él hacía magia con la música. Así que bueno, les mando este mural, que el 15 de mayo, bueno, me dio una alegría enorme verlo ahí, porque lo pueden disfrutar todos quienes vivimos en San Telmo y todos quienes pasan por allí. Y bueno, no lo pueden ver a través de la radio, pero imagínenselo, sí, al topo tocando su maravillosa y mágica música a un niño que lo mira embelesado. Desde donde estés, Topo, espero que nos sigas acompañando. Nosotros te vamos a recordar siempre, porque eras de una madera especial. Te queremos mucho. Gracias, Olga. Nos vamos a ocupar de, a través de nuestras redes sociales, en un ratito, que puedan ver la foto de ese mural que nos mandó Olga, que a su vez es parte de una foto muy reconocible del Topo agachado, tocando su saxo para un niño allí en San Telmo, a partir de Jamaicaderos. Para quienes no lo conocieran, Alejandro Cabrera Britos, es difícil definirlo de una sola manera, porque fue músico, integrante y uno de los impulsores de Jamaicaderos, pero también fue militante, también fue amigo, también fue de esas personas que, si pudiéramos elegir, muchos de nosotros quisiéramos ser, y a veces nos sale y a veces no nos sale ser como el Topo, pero a él le salía siempre ser de esa manera tan particular, con una sonrisa siempre, compartiendo momentos no siempre, en general, duros, pero siempre con una sonrisa a la mano. Y como se cumplió en estos días el primer aniversario de su tremenda muerte en un accidente de tránsito cuando regresaba desde Buenos Aires hacia Pergamino, donde estaba viviendo desde hacía algunos años, y por supuesto donde estaba acompañando la causa de Justicia por los Siete, que muchos de nosotros conocemos porque el Topo nos hinchó lo suficiente para que nos hiciéramos cargo de comunicar esa causa. Le pedimos a algunas personas que queremos y que lo querían a él también mucho, que nos contaran algo. Por ejemplo, a Mónica Alegre, hablando del Topo, de Alejandro Cabrera Britos. Escúchala. Bueno, voy a recordar cómo era él, como lo conocimos todos. Voy a recordar el primer día que lo conocí y el último día que lo despedí. El primer día me acuerdo que estaba sola acá en mi casa y golpeé en la puerta y me asomo y se asoma él con su sonrisa y dice: buenos días, ¿usted es Mónica? ¿Usted es Mónica? ¿Usted es la mamá de Luciano? Y yo me puse recontenta en ese entonces, hacía muy pocas semanas que había pasado todo, y agarré y me fui, prácticamente me abalancé con hacia él y le dije que sí, y me dice: Alejandro Cabrera Britos, me vengo a poner a su disposición para lo que usted necesite, quiero que sepa que puede contar conmigo para para que esto se sepa, para que estos impresentables que se llevaron a Luciano paguen. Y yo me acuerdo que en mi humildad le dije, no tengo nada para ofrecerle. No importa, no importa, me dice. ¿Tomamos unos mates? Y me dice, yo ya vengo. Me acuerdo que al rato vino y vino con unas facturas riquísimas, con unas masas, y tomamos unos mates. Años después me vengo a enterar que eran unos mates horribles. Sí, me voy a recordar con una sonrisa. Ese fue el primer día. Y desde ese día estuvo siempre a mi lado, incondicional. Incondicional para mis hijos, incondicional para Vanessa, para la familia de ese amigo. Y no tan solo conmigo, con muchas otras causas. El último día, creo que fue para mayo, que yo fui a Pergamino y me acuerdo que él me hizo una comida. Esa noche me fui a la casa de él, obviamente, me hizo una comida riquísima, toda vegetariana, me tenía cerveza en la heladera. Y yo estaba ahí sentada como una reina. Y de postre me había comprado un bombón helado. Comimos, disfrutamos de la cerveza y del postre. Y nos pusimos a ver una película, que a él le encantaba ver películas. Y nada, después al otro día él se iba muy temprano para Buenos Aires, así que esa noche disfrutamos muchísimo, ese día disfrutamos muchísimo, ese día recolectamos nueces de su casa, nos reímos muchísimo, recordamos también mucho, sí, lo voy a recordar así, como era él, como lo conocimos, con su risa, su saxo, su música, su lucha, con todo lo que lo representaba Alejandro Cabrera Britos, a mi amigo Alejandro Cabrera Britos. Recuerdo que un día vino, como siempre, con sus masas y me dice, ¿un tecito podría ser? ¿Podría ser un tecito? Y yo digo, ay, ya le te la debo. O esperá que voy a calentar el agua en la cocina de mi mamá porque yo no tengo gas y no tengo para comprar. No hay problema, no hay problema. Agarró y se fue. Me acuerdo que vino como a los 20 minutos, había dejado todo acá, los saxos, todo. Por eso sabía que iba a volver. Viene con una bolsa. Me dice, listo, ya está. Se solucionó todo. Con una pava eléctrica. Una pava eléctrica hermosa, divina, que hoy por hoy está en el espacio. Que fue mi primer pava eléctrica y bueno. Ese era Alejandro. Ese era... Era él, así, suelto, desprendido de todo, sin importarle nada, con esas pequeñas o grandes cosas. Y no era conmigo tan solo, era con todo el mundo. Se nos dibuja un arco iris en el rostro porque es imposible no derramar alguna lágrima para quienes tuvimos la fortuna de cruzarnos en su camino y a la vez es imposible no recordarlo con una sonrisa. Ronda de noticias en La Retaguardia. Encontraron el cuerpo de Luis Armando Espinosa. El equipo científico de investigación fiscales halló el viernes el cuerpo sin vida del trabajador rural de 31 años, quien llevaba una semana desaparecido. Fue encontrado en el departamento de Andagalá, Catamarca. Hay 9 policías y 2 civiles detenidos. Héctor Recalde criticó el apoyo del gobierno a ciertas empresas. El abogado especialista en derecho laboral y político argentino consideró inadecuado apoyar a gigantes como Techint con recursos del Estado cuando hay micro, pequeñas y medianas empresas que no acceden a los subsidios o beneficios. Ordenan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responder sobre el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos. La justicia hizo lugar parcialmente a una demanda de acceso a la información referida a la implementación del sistema de reconocimiento facial. Jubilados, 31 pesos por día por decreto. El gobierno decretó un ajuste del 6,12% para junio, julio y agosto a todos los haberes de jubilados y pensionados. Con este porcentaje, el haber mínimo será de 16.359 pesos de bolsillo, mientras que la canasta básica de un adulto mayor asciende a 45.000 pesos. 9 episodios represivos en la LOF Huincul Mapu. Efectivos del COER, Fuerza Especial de la Policía de Río Negro, volvieron a disparar sobre la comunidad Lafken Huincul Mapu de Villa Mascardi, poniendo en peligro la vida de sus integrantes mientras supuestamente se efectuaba un peritaje. Así fue denunciado por integrantes de la comunidad a la que pertenecía Rafael Nahuel, asesinado en 2017. 723 casos nuevos de coronavirus, suman 12.076 en todo el país y 3.732 recuperados. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Momento de abrir paso a uno de los columnistas de este programa, que en este caso es el doctor Alfredo Grande. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? No. Bueno. Desarrollemos entonces. No. La conferencia de prensa realmente me dejó un sabor muy amargo. Creo que se están poniendo ya muy en superficie algunas cuestiones. Creo que lo más grave para nosotros, creo, por lo menos para los que pensamos en una militancia de una izquierda rebelde, revolucionaria, es este paternalismo de Estado, esta idea de quédate en tu casa que yo te cuido. Realmente es ofensiva, digamos, ¿no? Nos pone un rol sumamente regresivo, pero además con algunos componentes patéticos, ¿no? Que por un lado se habla, e inclusive lo dijo, no sé si es Cardenal o qué, Poli, en el TEDEM por Zoom que se hizo, de no abrevar en ideologías, y esto de estar los tres mosquiteros hablándonos todo el tiempo es ideología, ¿no es cierto? Es decir, a ver si lo digo bien, es decir, como que el virus tiene la misión histórica de cerrar la grieta, ¿no? Uh-huh. Un disparate que solamente la cultura represora puede sostener, ¿no? ¿Lo de los tres mosquiteros es por el dengue? Mirá, yo creo que ellos se presentan como el mosquitero, viste, que vos para protegerte te pones el mosquitero y te vas a dormir. O sea, ellos pues vendrían a ser nuestros mosquiteros de cabecera. Si vos tenés un mosquitero Larreta, otro Kicillof y otro Alberto, y con eso dormís tranquilo, estás protegido, te cuidaron. Es decir, es una cuestión de un nivel de de paternalismo regresivo muy muy fuerte, ¿no? Sí, realmente. Uh-huh. Y además desconociendo que no es así, porque evidentemente lo que está pasando es que si no fuera por muchas organizaciones sociales, comunitarias, que están logrando que la gente coma algo, que no la pase tan mal, bueno, ahí sí que estaríamos peor, ¿no es cierto? No es solamente la cuarentena. Se ha idealizado la cuarentena por sus virtudes, pero también por sus defectos, ¿no? Es un control social absolutamente justificado. Imagínate lo que pasó con Espinosa, asesinado, en el momento de un control, que no tenía nada que ver, iba a llevar alimentos y termina asesinado, ¿viste? Esto tendría que hacer estallar de ira al presidente, mucho más que si le preguntan por la angustia, ¿no? Que evidentemente no debe saber nada de lo que es el daño psicológico, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente no tenemos demasiadas posibilidades de llegar al presidente ni de ático, ni de nuestro programa Sueños Posibles, ni de nada, pero no sabe nada, de daño psicológico no sabe nada, o no lo tiene, o es un sobreadaptado, ¿no? Pero no hay otra opción. Uh-huh. Y entonces estamos avanzando en algo culturalmente muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque si sale mal, morimos, si sale mal, sonamos, pero si sale bien, se va a establecer esto, que era el título de mi columna de hoy, una nueva anormalidad. Porque la nueva normalidad que pretenden es esa, un Estado, y además un Estado que lo ponen al mercado. No sé si te acordás cuando los anarquistas decían, no sé, no de los anarquistas, ¿no? Pero a mí me llegó de un anarquista, cuando el Estado sale a matar se hace llamar patria, ¿no? Sí. Bueno, yo digo, cuando el Estado sale a vender se hace llamar mercado. Claro. Entre Estado y mercado hay una absoluta fusión, digamos, incluso se habló en un momento de la patria contratista. La patria contratista era el contubernio, el pacto mafioso entre Estado y mercado. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de que hay un Estado absoluto, supranatural, casi hegeliano, ¿no? De un espíritu absoluto que nos protege de lo malo del mercado, es una de las estafas peor contadas, o mejor dicho, de las peores estafas mejor contadas. Ahí está, finalmente se unieron las neuronas. Alfredo, la peor estafa mejor sí. contada. Alfredo, cuando ayer estábamos preparando el programa y con Rodrigo Ferreiro nos cruzamos en un intercambio de WhatsApp de un debate que no era para domingo a la tarde, que claro. Donde yo decía que esperaba que la próxima normalidad sea más piola, o sea, presentaba como un discurso sí. de esperanza, y Rodrigo me decía con algo de realismo, pero ¿de verdad pensás que eso va a suceder? Más allá que después decidimos en conjunto que no era un debate para sostener un domingo por la tarde y menos por WhatsApp. ¿Está mal pensar en una nueva normalidad que sea mejor que la normalidad anterior? Mirá, no puedo resistir darte un tip que yo siempre utilizo para desmontar a la cultura represora. Cuando decís no se puede pensar, ¿no? Yo siempre digo, es el famoso tema de no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Que eso hay que cortarlo y poner que el mandamiento es no desearás. Si es la mujer del prójimo es otra cosa, lo discutimos luego, pero el mandamiento es no desearás, ¿no? Y yo creo que el mandamiento en estos casos es justamente no poder pensar. Yo creo que estamos lo que buscan es que no pensemos. Por supuesto que se puede pensar en una nueva normalidad. El tema es primero definir a qué llamamos normalidad. Y además, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, lo que es normal para una clase es anormal para la otra. Uh-huh, claro. O sea, para mí la normalidad es todo el poder a los soviets. Busquemos esa nueva normalidad. Y bueno, y otro va a decir, no, la normalidad es el Estado benefactor, el nuevo plan Marshall. Porque todo lo que se ha destruido por una pandemia la van a reconstruir los mismos responsables de la pandemia. Uh-huh. O sea, ya están las carreras enloquecidas por la patente, viste que... si se va a patentar o no la vacuna, por ejemplo, ¿no? Es decir, acá sabemos que hay tratamientos que se han usado hace 40 años con la fiebre hemorrágica, la plasmaféresis y todo eso, que ni se menciona, ¿viste? Lo único que hay es barbijo, subordinación y valor. Y otra cosa que dijo Alberto, y ahí entro yo en mi propio delirio personal, es que está en la misma línea de Bernie. ustedes hablan, se puede hablar mucho, qué sé yo, ustedes, claro, porque no tiene función de gobierno. O sea, que si no estamos en el gobierno no podemos pensar, no podemos hablar y ni menos criticar. Es gravísimo. Uh-huh. Es gravísimo. Alfredo, además, la cuestión esta de la normalidad, de volver a la normalidad, lo único normal, digamos normal con la sociedad que tenemos en general, que anormal que tenemos ahora es el aislamiento, porque después el resto de las cosas de la normalidad siguen existiendo, los femicidios, la represión policial, la gente no come. Sí, total, bueno. Digo, como lo único anormal de lo que volveríamos es el aislamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Sí, estamos, ¿no?, hablando de uno de los refranes represores por excelencia, que es ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, el aislamiento social, obligatorio, además de la palabra obligatorio, no lo olvidemos, porque sería aislamiento social motivacional, ¿no? Hay que motivar a la gente. La diferencia entre un líder del deseo es que motiva. Un líder del mandato obliga. Es simple, claro, ¿viste? Entonces, este se está convirtiendo cada vez en un líder del mandato. Los líderes del mandato, aunque el mandato sea bueno, terminan en catástrofe. Lo sabemos y lo hemos padecido. Los líderes de la motivación, no. Podrán ser asesinados en golpe de Estado, lo pongo a Salvador Allende, por supuesto, el Pepe Mujica es un líder de la motivación. Ahora, yendo a tu pregunta, es para mí es el triunfo. Yo en un trabajo puse que la pandemia, no tanto por el virus, ¿no?, el enemigo invisible que no tiene cara, ¿no?, todas esas estupideces, es decir, todas esas, en realidad más que estupideces, todas esas cuestiones ideológicas, acá lo que ha triunfado es esto de ojos que no ven, corazón que no siente. Si vos estás en tu casa, encerrado, tenés culpa de salir, ni se te ocurre salir, denunciás, hay una línea para denunciar al que viola la cuarentena. Vos fíjate, más importante violar la cuarentena, como si la cuarentena fuera una señora, viste, pobrecita que la viola, que violar a una mujer o asesinarla. O sea, el grado de desconstrucción subjetiva que esto está armando es tan importante, pero como no se puede decir, bueno, yo lo digo acá pues, hasta que vuelvan los abrazos, pero y después que vuelvan también hay que decirlo, porque ahí, ¿no? Entonces sí, realmente, como vos decís, esa nueva normalidad va a incluir todos los vicios de la normalidad anterior, que en definitiva, ¿cuáles son, digamos? Haber construido un mundo, por ejemplo, ahora están el tema de nos ocupamos de los barrios populares. ¿Qué significa eso? En el metamensaje es que los barrios populares, no las villas de emergencia, la Villa Miseria, el famoso libro de Berbisky, del padre de Horacio, ¿no?, Bernardo, Villa Miseria también es América. Antes se hablaban de barrios de Villas Miseria, era menos encubridor, ahora son barrios populares. ¿Te das cuenta? Claro. Es decir, qué sé yo, antes era puto, ahora se le puede decir nuevas masculinidades, pero en definitiva los homosexuales se dicen putos y no tienen ningún problema, o sea, no se consideran discriminados porque alguien le da. Es más, estaba en una organización de los putos peronistas y sabemos toda la lucha de Perlonger y otros compañeros por la liberación nacional y social, o sea que el prurito es nuestro. Ahora, decir barrios populares van a terminar siendo culpables. Si bien el virus evidentemente fue transportado por el turismo de alta clase, viajó en primera el virus, ¿no? Es hijo de puta, viajó en primera. Ahora los barrios populares son el enemigo interior. Y bueno, y van a terminar gaseándolo, ¿viste? Porque en definitiva, bueno, si el problema son los barrios populares, son los que joden, dejarán algunos para que vayan a trabajar a los country, ¿no?, a las torres, y los demás, bueno, chao. Me había quedado anclada con la palabra paternal. Hasta el discurso yo me quedé ahí, pero con esto de lo obligatorio, con la culpa que acabas de mencionar, ahí se va como empezando a desenredar ese y que empezaste hablando del paternalismo. Pero es que el paternalismo, y creo que me interpele una voz femenina, es la cultura patriarcal. Todos lo que estamos, se va a acabar el patriarcado, ¿no?, que se va a caer, qué sé yo, habla la Segato y hay 500, 1000 personas escuchándola. ¿Por qué no dicen nada de todo esto? Que el modelo que se propone como de salvación es un Estado paternalista / patriarcal. Además son los tres mosquiteros, son tres tipos. que están ahí, carcamanes, ¿viste? Está el lindo, el feo, el horroroso, ¿viste? Es una galería. Es una cultura patriarcal, pero bien armado. Entonces también hay que denunciarlo, porque si el patriarcado solamente va a ser cuando un tipo como yo, que tiene 71 años, se le escapa un chiste de mal gusto, bueno, no, realmente no va por ahí. Esto es el triunfo del patriarcado. Es decir, el Estado es el gran patriarca. Entonces una lucha antipatriarcal, una lucha antipatriarcal, que incluye una lucha antiestatal, y se va a quedar ahí, ¿viste? El edificio tiene 10 pisos, te quedas en el segundo o en el tercero. Hasta te van a aplaudir, te van a dar subsidio, ¿viste? Porque total, si eso si no vas a mover el fundante de la cultura, te van a dejar hablar y te van a dar prensa y todo lo demás, pero no se va a mover nada. Esto realmente es la gran diferencia. El otro día en un grupo, yo siempre tengo ansiolíticos a mano, ¿no? Pero mandaron una foto a Cristina, hoy hace un año que hizo el gesto más maravilloso en la historia de la humanidad, qué sé yo, ¿no? Superior a Napoleón y superior seguramente a Alejandro Magno, y ni que hablar de San Martín, ¿no? Así, le dio la mano a Alberto, ¿no? Bueno, pero ahí, digamos, fue una renuncia a una cultura no patriarcal, clarísimo. Más allá de si Cristina es o no una forma del patriarcado, eso es otra discusión que no es para un día. No es para un feriado. No es para un feriado y mucho menos el Día de la Patria, entre las que... No es el Día de la Patria, otro... En la que, en la que mucha gente conmemora el ascenso de Néstor Kirchner al poder, también, ¿no? Sí, eso me parece perfecto, yo también lo conmemoré en su momento, y me parece de lo malo lo mejor, pero que los tres mosquiteros son una imagen hoy de la cultura patriarcal, lo pensé hoy, lo digo hoy, y no callaré para siempre. Un abrazo grande, te escuchamos esta noche en Sueños Posibles junto sí, a Irene. Vamos Antonio. A estar con Nacho Levy y Diana Mafía, programas ya emitidos, pero muy interesantes, y en un... con una especial del doctor Ignacio Pizzo. Abrazo, Alfred. Gracias. Bueno, Alfredo Grande, como siempre, a mí me encanta porque me pasa casi que solo con él, que no estoy de acuerdo con todo lo que dice Alfredo, estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que plantea, pero no estoy de acuerdo con todo. Así todo, me encanta escucharlo, y en general... No siempre me gusta escuchar a la gente que opina distinto, por más que nos digamos que somos todos democráticos, que yo quisiéramos todos que digamos ir unificando este pensamiento. Con Alfredo me pasa eso, yo lo escucho, a veces digo esto está al filo de ser polémico o esto es polémico, pero de todas maneras me resulta un lujo y un placer compartir aire con él. Como mínimo. No es que haya venido Cerati a las fiestas de la retaguardia. Es que vino el perro Segovia con su guitarra súper afinada. Las tazas son... La lluvia derramada y un poco de miel, y un poco de miel no basta, y el eclipse no fue parcial, y cegó nuestras miradas. de distracción, buscando descifrarnos. No hay nada mejor que casa de parte. El Perro Cebolla. Buenas noches. Estamos escuchando música que sonó en vivo en las diferentes actividades de La Retaguardia, aquí en la sala Cachito Fugman, porque hoy sería un día en el que estaríamos disfrutando justamente de un locro aquí. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Pero también es un día para recordar a Alejandro Cabrera Britos, aquel militante músico que se fue hace apenas unos días y un año, y lo vamos a recordar con su música, como siempre, está sonando Jamaicaderos, pero también lo vamos a recordar con las voces de sus amigas y sus amigos. Antes escuchábamos a Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, y ahora vamos a escuchar también a un compañero nuestro de aquí de la casa de La Retaguardia, a Matías Bregante, guitarrista de Jamaicaderos. Alejandro, el Topo, es un amigo, una persona hermosa y maravillosa que, nada, por lo menos a mí me tocó la suerte de hace muchos años cruzarlo con la música, que seamos parte de un proyecto hermoso que se llama Jamaicaderos, en el cual hemos atravesado montones de cuestiones desde lo musical hasta lo cultural y hasta lo político, porque con todo ese grupo de artistas decidimos, gracias a Alejandro y al norte que nos puso, emprender una tarea que, con la cual siempre soñamos desde chicos, que era que poner la música como herramienta de música, el arte como herramienta de lucha, y lo logramos y fuimos parte de un movimiento de artistas, de artistes que se puso al servicio de un montón de luchas y algunas que atravesaron nuestras vidas particularmente. Y en ese caminar también con Alejandro tuvimos la suerte de llegar a un montón de causas, y en particular a nosotros, a los familiares y amigos de Luciano Arruga, tuvimos la suerte de que él estuviera ahí para contenernos, para acompañarnos, para ser parte de ese colectivo, para dejar su huella y nada, para en los momentos más difíciles el tipo estuvo ahí al 100%, y creo que ese era su superpoder, la solidaridad desmedida, sin ningún tipo de límites. Todas las causas que acompañó, en las que colaboró, a las que atravesó y dejó su marca, dejó su caricia, siempre tuvo la certeza de escuchar, de abrazar, de acompañar desmedidamente, de dar todo, desde lo económico hasta lo espiritual, hasta su propio tiempo, hasta a veces dejando de lado sus afectos, pero con una convicción tremenda de que no podía estar tranquilo ni descansando un segundo cuando había alguien que estuviera siendo atravesado por un problema gravísimo y en el cual no hubiera una solución rápida o factible. Así que Alejandro fue eso, fue amor, fue solidaridad, y es, y lo sigue siendo, porque hoy no está físicamente con nosotros, pero nada, su semilla, su espíritu va a seguir flotando y va a seguir siendo reproducido por todos y todas los que lo conocimos, porque bueno, nuestras vidas fueron mejores junto a él y hoy siguen siendo mejores gracias a él, porque claramente nos las ha marcado nuestras vidas y las ha modificado para siempre. Por La Retaguardia. 43 minutos pasan de las 11 de la mañana hasta las 12. Estamos aquí en la retaguardia hasta que vuelvan los abrazos haciéndote compañía. Y es momento de entrar en nuestra segunda entrevista del día. Nos vamos para José León Suárez, partido de San Martín, zona noroeste del conurbano bonaerense. Allí hay varias familias que sostienen una toma en el barrio 13 de Julio. Y este fin de semana hubo un incendio. Lo que denuncian es que ese incendio fue intencional y que está implicada la bonaerense. Vamos a entrar en comunicación con Gonzalo. Eso es imposible. Vamos a entrar en comunicación con Gonzalo Rearte desde el Frente Popular Darío Santillán para preguntarle qué pasó. Buenos días, Gonzalo. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero es eso, preguntarte qué es lo que pasó en el barrio. Bueno, lo que viene pasando ahí básicamente es un conflicto en base a unas tierras en las cercanías del barrio Independencia y el barrio 13 de Julio, José León Suárez, lindando con las vías del ferrocarril, que viene hace de un tiempo a esta parte, digamos, ¿no? Ahí hace un año más o menos hubo una toma de tierras que se desalojó. Y hace tres semanas se volvieron a tomar los terrenos con un poco más de fuerza, y eso fue escalando en lo que sucedió esta semana con presencia policial bien marcada. En concreto, a partir del lunes pasado, se montó un operativo policial para desalojar algunas pequeñas casillas que se levantaron en el lugar donde venía funcionando una olla popular que daba de comer a los vecinos, a las vecinas del barrio. Y bueno, el objetivo de este operativo era el desalojo mediante la fuerza. Ahí logramos llegarnos junto a organizaciones de la UTEP a solidarizarnos y a ponernos a disposición de los vecinos del barrio. Varios de ellos y ellas son compañeras nuestras, tenemos merenderos, comedores, centros de reciclado en las cercanías de ese barrio, y además venimos, bueno, articulando las tareas sanitarias en las postas del barrio Cuida el Barrio y demás. Haber llegado con rapidez permitió frenar en un primer momento el desalojo cuando estaba a punto de suceder, y luego, gracias a la intervención del INADI, en la presencia del abogado Emiliano Montoni, se logró acordar que la policía se fuera del lugar, pero en los días subsiguientes siguió haciéndose presente de forma intimidatoria hasta llegar a los hechos del incendio de las casillas en el día sábado. Son terrenos fiscales abandonados, y lo que tenemos entendido es que estaban en negociación con la fiscalía. ¿Qué pasó con eso? Con la fiscalía número 3. Hay algunas versiones encontradas. No está del todo claro si se trata de tierras fiscales o tierras del SEAMSE, tierras privadas. En un principio, aparentemente, hay una parte que serían tierras privadas y otras que serían tierras fiscales al estar en las cercanías del ferrocarril. Pero bueno, en primera instancia, lo que hay que recordar es que acá hay familias que están mancando el frío, que están con sus hijos e hijas porque no tienen otra opción, y que cualquier desalojo está frenado por la ley, sobre todo en esta época de pandemia y aislamiento, digamos. Esto evidencia el problema estructural del acceso a la vivienda digna, que continúa siendo un tema urgente para nuestros compañeros y compañeras. Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Han tenido alguna comunicación con el municipio de San Martín después de los hechos? Hemos tenido, el municipio se ha hecho presente el primer día de estos hechos que yo estaba comentando. Se ha hecho presente, hemos tenido diálogo. No es una acción aparentemente que venga desde ahí, desde el Estado municipal, aunque también le estamos planteando al municipio la necesidad de dar respuestas. Nosotros pretendemos generar un ámbito de discusión, una mesa de diálogo con vecinos, Estado municipal, Fiscalía 3, para darle un marco institucional a este conflicto y para buscar una salida pacífica, sobre todo, que pueda contemplar soluciones a los derechos de las familias de nuestros compañeros y compañeras que están siendo vulnerados. Antes de este hecho del incendio puntual, ¿cómo se vivía la cuarentena allí? Nosotros en este programa que comenzó justamente el 23 de marzo a propósito de la cuarentena, intentamos evidenciar todo el tiempo que no todas las cuarentenas son iguales y que la clase social depende mucho de eso. ¿Ahí cómo era? Sí, eso es así, digamos, como vos decís. La cuarentena es imposible llevarla a cabo, el aislamiento social es imposible llevarlo a cabo de forma igual si no consideramos los contextos. No es lo mismo una cuarentena en una casa de 50 metros cuadrados que en un rancho de 3x3 donde viven 6 u 8 personas. Entonces, desde un primer momento, los movimientos sociales planteamos la idea de una cuarentena comunitaria en las barriadas populares, en las villas, en los asentamientos, donde los vecinos y las vecinas sean parte activa de este cuidado comunitario, ¿no? La realidad en ese barrio, en el barrio Independencia sobre todo, y en el barrio 13 de Julio, es que es muy difícil la situación, es muy complicada, y esos terrenos son terrenos baldíos que están en desuso y que hoy en día funcionan como basural o aparecen autos desarmados. Por eso también la propuesta de las organizaciones de UTED de utilizar esos terrenos para algo que sirva como algún centro comunitario mínimamente o algo para el barrio, tiene que ver con eso. El contexto, digamos, es complejo, ¿no? Lo hemos visto en los ejemplos en la Villa 31 y en la 1114, también en casos que avanzan en la Villa 21 de Barracas, digamos, ¿no? En las villas de Capital. Recién ayer está sucediendo esto en el límite de Quilmes y Avellaneda. En San Martín específicamente se llevó adelante en la semana anterior el operativo Detectar, donde se realizaron puerta por puerta análisis de casos concretos para detectar justamente si hay vecinos y vecinas con síntomas y demás para aplicar el hisopado y el protocolo correspondiente. Y por ahora, más allá de algunos casos concretos, no hemos visto que sucedan focos generalizados, digamos. Por el momento, la verdad es que los compañeros y las compañeras están haciendo un esfuerzo tremendo, un esfuerzo sobrehumano en obedecer la cuarentena, en cuidarse, y bueno, se viene laburando de esa forma, digamos. Estamos charlando con Gonzalo Reartes, él es integrante del Frente Popular Darío Santillán en San Martín, pero quiero aprovechar para hacerte una pregunta respecto de la situación de Villa Azul, aunque sea en otra zona, en la zona de Avellaneda y de Quilmes, que es la villa que a partir de ayer está aislada, digamos que los habitantes del barrio no pueden salir porque se han detectado casos positivos y la manera en la que el Estado, el gobierno provincial, ha resuelto esta situación desde lo sanitario y desde lo político es encerrando al barrio, digamos. Imagino que no habrán tenido tiempo de charlarlo como organización o como parte de la UTEP, pero no sé si vos ya has estado pensando, aunque sea a título personal, si te parece bien o te parece mal. A nosotros nos hace ruido, digamos, que la solución sea encerrar a la gente en el barrio, en la villa. Esto es totalmente a título personal. La realidad es muy compleja, digamos. Vemos medidas que a veces tienden a, digamos, a estigmatizar un poco, ¿no?, a algunos sectores, y eso puede ser peligroso. Nosotros creemos que, bueno, yo, mejor dicho, creo que lo que es imprescindible es en este momento buscar el diálogo, ¿no? Y ver de qué forma se le puede dar respuesta a los barrios, a las villas, que son los que más la están padeciendo, digamos. Tenemos en todos los lados, puedo hablar de la zona de Quilmes, en la villa de Itatí, porque tenemos compañeras ahí laburando, o en Doc Sud también en Avellaneda, y la realidad es que tenemos vecinos y vecinas que hoy en día se están acercando a los comedores que nunca antes lo hacían, gente que hace cola de una o dos horas para llevarse un plato de comida para su familia. Entonces está claro que los que peor la están pasando son nuestros compañeros y nuestras compañeras. Necesitamos que el Estado dé un pasito más, que promulgue políticas públicas que contemplen esta realidad y que puedan actuar en consecuencia. Yo creo que el diálogo con el poder político sí es una parte necesaria de la lucha reivindicativa, ¿no? De las reivindicaciones de los sectores populares, porque cuando no hay diálogo hay más chance de que aumente la represión, y en esa cuenta siempre los que terminan perdiendo son los pobres. Gonzalo, la semana pasada hablamos con Pablo Pimentel y nos contaba que en cuanto a la detección de casos, las denuncias que se hacían en los barrios, llamaban a la Secretaría de Salud para denunciar y solamente tomaban nota de esas denuncias, pero no las iban a registrar ni hacían ningún, no daban ningún paso más, ¿no? ¿Sabés cómo se está actuando más allá de lo que dijiste que empezó a fin de semana a implementarse este plan de detectar cómo está funcionando esta denuncia de casos? Mira, en el municipio acá de San Martín hay clubes, digamos, que están equipados con camas para justamente para cuando hiciera falta, cuando se alcance este pico o no sé, de la curva o qué sé yo, poder darle la posibilidad a la gente que no puede hacer aislamiento en su casa para que pueda hacer aislamiento en estos centros comunitarios, sobre todo, y lugares grandes, ¿no? Donde se respetan las distancias y eso. Así que, por lo que nosotros venimos con las organizaciones que estamos dentro de la UTEP, venimos charlando con el Estado Municipal, hay en previsión, digamos, estos centros justamente para dar respuesta a estos casos de posibles contagios comunitarios en los barrios, sobre todo. Creo que es importante remarcar una y otra vez eso, que no es lo mismo la cuarentena en un lugar que en otro lugar, y no es lo mismo dejar tu casa en un terreno tomado o en una villa sola que vivir en Ballester, en el centro de Ballester o en algún lugar con otro contexto urbano. Y ahí es donde se tiene que hacer notar la presencia del Estado. Gonzalo, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Gonzalo Rearte del Frente Popular Darío Santillán. José León Suárez, partido de San Martín, zona noroeste del conurbano bonaerense, barrio 13 de Julio, volvieron a una toma desde hace 3 semanas y se incendiaron. La denuncia es que la bonaerense incendió las casillas que habían construido les vecines. Ni más ni menos que José León Suárez, donde ocurrió la operación masacre que Walsh nos hizo ver. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy, ¿con qué canción? ¿Qué canción harías? ¿Con qué canción harías un canto de marcha o un canto de cancha? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. No estoy de acuerdo con lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer porque es un mensaje de un oyente. Rodrigo desde Floresta dice que... Sí, va, Gloria a All Boys en las alturas y en la cancha pasan los hombres, gritan los hombres. Machismo a full, porque obviamente es fútbol, ¿no? Y el fútbol sin machismo no es el fútbol que conocemos. Habrá que romperlo y hacer otro. Pero puso a Patricia Sosa ahí cantando, mira, para romper. Ah, mira, ahí tenés. Había, no sé si sigue existiendo, había un programa en cable que se llamaba El Aguante. Creo que era lo único que miraba de fútbol. Dios, yo me divertía muchísimo. Ah. Sí, pero hacían un top de los cantos de cancha. Detestable. Ahí. programa... Bueno, me encantaba el top 10 de claro. Los cantos de cancha. Ah, eso sí, pero sí. Estimulaba toda la cultura esa del aguante y no. Del machismo horrible, a ultranza, horrible. ¿No? Espantoso. Solamente, me gustan mucho los rankings, de por sí podemos hacer algún ranking de algo, de lo que sea me gustan los rankings. Y hacían un ranking de los cantos, de los cánticos de cancha. Vos escuchaste, ¿no? De lo que sea, vamos a pensar. De lo que sea, vamos a pensar rankings sí. Raros para hacerle la buena de Giselle, ranking de... De no lo sé. Que sea, me encanta. Me voy a entusiasmar con lo que sea. Está interesante la propuesta para pensarla y para matarla con algo tremendo. Bueno, ranking... A mí se me estaba ocurriendo, por ejemplo, de no sé, de funcionarios. Después de Andy Warhol con Pichetto, sí. Que rankea muy alto. Pero bueno, hay que ver, por ahí se puede superar. Y en el ranking número... Ranking, ya te arranco con una, pero para sí. Ahora, ¿eh? No es... No, para ahora no. Yo tengo que preparar, vos me conocés. Es para ahora. Ranking de las tres personas públicas que más detestas. No, tengo que... No, soy aparte muy voltera con todo. Pierdo 20 minutos en una heladería y pido los mismos sabores. Imagínate esto. Es como algo para meditar. Claro. Me la imagino a Giselle que llega con el papelito con todos los gustos que... Con todos los gustos que le gustan y los va descartando de a poquito. Y ahí va y tomando sus decisiones. Siempre limón y dulce de leche granizado. Tremendo. Bueno, mira, les pongo algo de música de aquí, de la sala Cachito Fugman. Escuchábamos antes a Julián Bouvier, vamos a volver a escucharlo a Juli, es un integrante de este equipo. Perdón si estamos hoy así como muy endogámicos, pero la realidad es que nos generó en estos días bastante nostalgia, nos pegó duro saber que estaríamos ahora, el 25 de mayo, compartiendo un locro aquí en la retaguardia. En alguna de esas... Aparte, nos hubiéramos levantado... Nos hubiéramos levantado bien temprano con olor a locro ya, sí. Porque como es al mediodía, ya estamos desde las 7, 8 de la mañana laburando, haciendo el locro. Bueno, esperá que si me seguís tirando esos datos se me va la nostalgia y se me convierte en otra cosa. Es menos mal que estamos encerrados. No, es un momento tan hermoso, tan lindo, vale la pena sin duda. Levantarse a las 7 de la mañana con olor a locro es hermoso, acaba de decir Pedro Ramírez. En ese contexto sí, sin duda. Bien. Bueno, escuchamos a Juli, de vuelta a Julián Bouvier. Fue un momento muy especial porque había pasado poquito tiempo de la primera sentencia por los desaparecidos de La Tablada, en la represión de al intento de toma del regimiento de infantería mecanizada número 3 de La Tablada, ocurrido en enero de 1989 por parte de integrantes del Movimiento Todos por la Patria. La represión que vino después fue feroz, fue desmedida, dejó 4 personas desaparecidas. Y estuvimos haciendo el diario del juicio con otros compañeros y compañeras queridos y queribles. Y Juli después hizo esta canción, la estrenó ese día. Aquí había algunos de los sobrevivientes. Recuerdo que estaba el gordo Sergio Paz. También recuerdo que estaba Irene Provenzano, la hija de Pancho, uno de los 4 desaparecidos. Vamos a escuchar ese momento. De entrevistar, tuvimos la suerte ahí en el programa de A mí no me importa, de entrevistar a Sergio Paz. Tenía muchas ganas de que hoy estén acá y mostrarles esta canción. Espero que la lluvia deje que se entienda lo que digo. Y bueno, dice así. ¿Mandás un poquito más de guitarra? ¿Un poquito más de guitarra? Luchaste por un mundo mejor y de eso no nos tenemos que olvidar. Recordar nuestra historia, el pasado más cercano, la democracia de los derechos y humanos. Y la cabeza se te puso a girar. tiraban desde todos lados a cazar. Y aunque levantaste la bandera final, un corazón insensible no se rinde a su maldad. Imagínate si se ponen a hablar, si tu estrategia estuvo bien o estuvo mal. Cuando peleaste contra el peor criminal, un corazón sin compasión militar. Viaje de granjitas y Bonney hasta la avenida Graham Bell. Y alguien dijo, comandante, fue un error lo del Moncada, pero qué fácil olvidarse lo que pasó en la tablada. Mientras nuestros dirigentes nos explican el programa con su agendita 100% planificada, hay mucha gente que quedó en el olvido y hay cuatro compañeros desaparecidos. Los cuatro compañeros desaparecidos. Presentes los cuatro compañeros detenidos desaparecidos. Presentes los cuatro compañeros torturados desaparecidos. Presentes Iván, José, Carlos y Pancho. Presentes, yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Ya no te juzgo más. La revolución nunca fue ni será un error. Los cuatro compañeros detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Julián Bouvier, Pica para todos mis compas, y esta canción sobre la tablada, abrazote enorme para la familia Provenzano Boxer que escuchan habitualmente este programa. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de la televisión. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama... Contagio del saber. ¿Estás robando? Bueno, entre yo y este vale, estamos jugando $1,000, $1,002. Apostemos lo que tenemos en el bolsillo. Ahí va, viejo, compadre, vamos. Que ese sí es tuco. Vamos, que mí es tuco. Pica ahí, vamos, pica, pica, pica para todos mis compas, vamos, vamos. Ahí está. Bien. Bueno, tengo que dejar, muchachos, ¿eh? Bien, bien, vamos a jugar, feriado, terminar el programa jugando, ¿no? Esto es Contagio del Saber en su emisión más extensa, sin ninguna duda, que llega a toda la audiencia a través de la plataforma de conferencia virtual UGI. Ujis, nada que ocultar. Y por supuesto, Lendi auspicia, Lendi Delivery Online. Allí donde hay un pedido, surge una necesidad. Bien, llegamos. Queremos comunicar, Lendi sí. Nos envió un comunicado a través de esta noticia de que los polos se están corriendo, el polo sur se está corriendo al polo norte. Hay una disminución del campo magnético del polo sur. Queremos llevar tranquilidad a los hogares. La normalidad va a seguir. Los imanes de las heladeras van a seguir en su lugar. Vio eso, en serio, se están cambiando los polos. No entendí. Entré a la noticia y no entendí lo que están diciendo, pero no suena bien. No suena bien. No suena bien, pero lo que sí suena bien es Contagio del Saber en su emisión, 59ª emisión. Ya los finalistas están ante nosotros, Fernando Otero, Pedro Rivalov y Giselle Tevele. Vamos, vamos, esto es chévere. Por favor, quedé agitado por la gallera que tengo aquí al lado. Bueno, me acercan el sobre. Sí. Bien. ¿Qué cómo y cuándo termina la frase esta ministra de Seguridad de la gestión anterior. ¿Cómo termina la frase? Adelante, operación. Evidentemente, el presidente tiene dos caras, ¿no? La cara de sentarse con una buena, con un buen diálogo, y por otro lado, parece que mientras está hablándote bien, ¡pum!, te mete un... Uy, qué difícil que es. ¿Qué te mete nuestro presidente? ¿Están listos ahí con su botón Macul? Sí. Te mete un corchazo, te mete un zurdazo, te mete un abrazo o te mete un codazo. Minuto Macul, en el aire. ¡Sóprate! Adelante, Gisalte Dele. Te mete un codazo. A ver si la respuesta es correcta. Adelante, operación. Evidentemente, el presidente tiene dos caras, ¿no? La cara de sentarse con una buena, con un buen diálogo, y por otro lado, parece que mientras está hablándote bien, ¡pum!, te mete un codazo. ¡Acertó! ¡Festéjelo con vino guaguancó, Giselle! ¡Ganó! ¡Aquí nadie tiene la chaucha! ¡Se ha ganado un premio, una porción de locro que en este momento las bicicletas de Lenti se la acercan a su domicilio! Gracias. Bueno, no sé, ¿le dedico este premio? ¿Puedo? Por supuesto. No sé a quién dedicarle. Yo siempre sospeché que había tongo. Ahora, no sé, me siento que se volvió a normalizar. Ahora porque gané, y sí. ¿Qué vas a decir? Bueno, ¿sabés qué vas a decir ahora? Vas a decir que ganaste porque el conductor se confundió y te dijo mi apellido. No, y había que disimular un poco. Desde aquí, muchachos, nos despedimos de Contagio del Saber, y como dijo un gran periodista argentino, hay que seguir informando. Nadie tiene la chaucha, esto es una lotería. Jaime, muy buenos mediodías. Jaime Durán B, gracias por hacernos participar de Contagio del Saber. Es siempre la instancia de final, es como raro, como que quedamos suspendidos en el tiempo. Siempre llegamos a la final, pero no tenemos muy claro cómo es que llegamos nosotros siempre a la final, ¿no? Es como el día de la marmota. Claro, totalmente. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo, ¿nos vamos? Nos vamos. Antes saludamos a las radios compañeras que nos retransmiten, que nos saludamos al principio del programa, como Radio Sur, Radio Presente, Radio Nauta, Radio Che Guevara y Radio Huerquén Currús del Budi. Y te cuento que hacemos Hasta que vuelvan los abrazos: Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaloff. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Y obviamente nos despedimos con música de locro en la retaguardia. Hasta mañana. Hasta mañana a las 10 de la mañana. ¿Puedo tener el honor de que nos presentes? Bueno, hace unas cuantas fiestas que... Me queda alto, ¿no? Eso dijo Norita el jueves en la ronda. Bueno, hace unas cuantas fiestas, la verdad, que venimos intentando que coincidir los tiempos y la vida con los chicos del Violinista del Amor y los pibes que miraban, porque primero porque los escuchamos, porque la mayor parte de los que hacemos la retaguardia los escuchamos. Volvimos mejores, seguramente. Qué rápido, dijimos hasta mañana. Para despedirnos. Pero no queremos dejar de dar cuenta de un mensaje hermoso que nos llegó recién. Y que abrazamos un montón a ella, Mariana, que Dice, cada mensaje sobre Ale me genera tranquilidad, saberlo tan querido es hermoso. Como dijo Mati recién, Ale es su amor y ustedes haciendo esto para recordarlo son fueguitos que alimentan ese amor. Estoy profundamente agradecida de poder contar con ustedes para que la energía de Ale esté siempre presente. Les quiero mucho y les abrazo fuerte. Ese abrazo, bueno, es multiplicado, Marian, para vos, de parte de todos nosotros, así que grande ese abrazo vieja para Pergamino. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.